Bien, quiero leer la carta que enviamos al obispo de Madrid, que yo me envió. Amigo Agustín, salud y paz. Gracias por tu amable carta y por favor, perdona el tuteo. Creemos que es el título mejor, ya que a Cristo le tratamos de tú. Dices muy bien, amigo, no olvidemos que el espacio de nuestro encuentro con Cristo es la Iglesia, su cuerpo místico. Maravillosas palabras y muy acertadas. La Iglesia, la de Cristo, no hay otra. Y claro está, la forman los cristianos de verdad. Y siendo Cristo mismo el buen pastor, conoce bien a sus ovejas. Es aquí el gran punto de partida de nosotros, la Iglesia pobre. Seguro que hay cristianos de Cristo en el catolicismo, protestantismo y hasta en las otras religiones. Pero una cosa es cierta, la Iglesia de Cristo no está, ni puede estar compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, partidos políticos, militarismo, etcétera, etcétera. Y claro está, que no nos creemos mejores que los demás, pero vemos claramente que Cristo, y nadie más que Cristo, es la verdad, el camino, la paz, el amor, etcétera, y sobre todo, la salvación y solución a todos los problemas de la humanidad. Amigo Agustín, pues, no tratamos de polemizar, de ser anti, etcétera. Tratamos de seguir de verdad a Cristo, de tomar estas cosas, las de Dios, en serio. Y tratamos también que los demás seres humanos hagan lo mismo. Esperamos y pedimos a Dios que tanto el catolicismo como el protestantismo se conviertan de verdad a Cristo en su verdadera y única Iglesia, el cuerpo místico. Y que todas las demás religiones también algún día hagan lo mismo, teniendo siempre muy presente las sencillas enseñanzas de Cristo. No puede servir a Dios y al dinero, y aquello de bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Alabado sea Dios para siempre, con saludos paternales, Cayetano Martín. Bien. Aquí tenemos este libro, ¿no? Ya. ¿Quieres leer? Lo que dice este señor, que es un ex sacerdote. Ajá, sí. Pero es catalán, me parece, ¿no? De Montserrat Torrens. Se titula La sinagoga cristiana. Acerca del nivel socioeconómico de los creyentes cristianos, solamente se pueden proponer hipótesis por extrapolación de indicios. En el siglo pasado cundió la teoría del carácter proletario de los primeros cristianos. En la actualidad, los historiadores se inclinan hacia la tesis de la clase media urbana, baja, artesanos y pequeños comerciantes. En todo caso, queda excluida la capa más baja, que era la de la población extraurbana, excepto en Palestina. Los grupos cristianos son denominados sistemáticamente por Pablo Iglesia, dejando aparte el uso teológico del término para denominar la comunidad universal de los creyentes. 1 Corintios 10:32. Pablo designa así tanto a la comunidad de una ciudad como a una asamblea doméstica. Este último uso es el más característico y por ende el más significativo. Veamos algunos ejemplos. El judaísmo conocía la costumbre de la utilización de los domicilios particulares como lugares de reunión. Las sinagogas de Stobi, Delos y Dura Europos eran o habían sido casas privadas. La intensidad de la vida cultural del judaísmo otorgaba valor religioso a cada momento y a cada lugar. El hogar familiar se convertía en templo durante la celebración de la Pascua. Una ingente multitud. La constatación sabe más a geografía que a historia. Todos los críticos concuerdan en reconocer que las primeras comunidades cristianas estaban constituidas por un número reducido de miembros. Solo de los judíos hubiera podido decirse que eran en Roma una ingente multitud. De ser tantos los cristianos, el hecho no hubiera escapado a los demás historiadores, tan atentos a aspectos incluso intrascendentes de la vida capitalina. La enseñanza de Mateo sobre la ley apunta a una comunidad cristiana muy próxima a la sinagoga, en el límite, una sinagoga cristiana, o con una presencia cristiana sin conflicto con los demás judíos. El verdadero conflicto lo causan ciertos cristianos que Mateo denuncia sin contemplaciones. Saldrán muchos falsos profetas y extraviarán a mucha gente. Al crecer la anomía, se enfriará el amor de la mayoría. 24:11-12. No se trataba de una secta que pretendiera reagrupar a los israelitas en una nueva comunidad religiosa con sus ritos, sus reglas y sus dirigentes al estilo de los esenios. Se trataba simplemente de un grupo de hombres con profundas convicciones religiosas y por ende políticas, que recorrían las zonas rurales de Galilea realizando curaciones y predicando un judaísmo bíblico ortodoxo, no legalista y moderadamente apocalíptico. Es posible que el grupo estuviera encabezado al principio por Pedro. No constituían una secta organizada, con dirigentes y reglas propias. Las normas misionales de Jesús, recogidas por aquellos discípulos, eran de tipo ascético y espiritual, no disciplinario. Ni los predicadores ni sus oyentes formaban una comunidad al margen o aparte de la sinagoga. La misión de Jesús, y luego la de sus seguidores, consistió en revitalizar desde dentro la religiosidad judía, con elementos de la más pura tradición farisaica y apocalíptica. El centro de esta religión era la sinagoga y la oración, no el templo y el sacrificio. Heterodoxos no, ortodoxos del todo, quizá tampoco, simplemente galileos. Ignoramos en qué paró esta comunidad de seguidores de Jesús. Dado el talante informal de su singladura, es razonable suponer que se extinguió con sus miembros. En todo caso, la guerra del 66 al 70 se erige como un término ante quien irrebasable. Los romanos arrasaron Galilea y deportaron a la mayor parte de la población. Después del año 70 no hay el más mínimo indicio de una corriente entroncada con Jesús y carente de especulación cristológica, siquiera en el ínfimo estadio de considerarlo el profeta de las promesas mesiánicas. Los incómodos testimonios de un Jesús demasiado humano hicieron nutis histórico con satisfactoria discreción. Entre los grupos sociales propiamente caracterizados hay que mencionar los seguidores, los siguientes: el sumo sacerdote y su entorno, los demás sacerdotes, los levitas, los escribas, la nobleza laica, más o menos conectada con las casas reales. Un fenómeno de suma importancia en Jerusalén antes de la guerra de los judíos era la presencia de sectas y grupos religiosos. Además de las cuatro divisiones o filosofías mencionadas por Flavio Josebo, fariseos, saduceos, esenios y sicarios, podían contarse grupos baptistas, círculos apocalípticos, tendencias rabínicas y sinagogas sectoriales. La existencia de una comunidad primitiva que profesaba la creencia en Jesús, profeta, viene confirmada por las homilías clementinas, a las que me he referido en la segunda parte, capítulo 10. Se trata de una obra en griego que en forma actual data del siglo IV, pero que contiene elementos más antiguos. El núcleo primitivo parece ser una colección de predicaciones de Pedro de principios del siglo II. La mayoría de autores está de acuerdo en que se trata de un escrito hedionita. En realidad refleja momentos diversos de la evolución del hedionitismo. El estrato más arcaico lo constituye la doctrina del verdadero profeta, Jesús. Jesús fue el último verdadero profeta. Adán fue el primero. Los textos reconocen a Jesús carácter mesiánico, pero insisten enérgicamente en denominarlo profeta. Otras fuentes aclaran que para los hedionitas Jesús era hijo de José y María, nacido como los demás hombres. La iglesia pobre. He tratado ya la cuestión en la segunda parte, capítulo 10. El término proviene de la palabra hebrea hediomim, que significa pobre. El hecho de que se trate de una expresión hebrea y no aramea excluye toda explicación socioeconómica y sugiere un significado espiritual de directa inspiración bíblica. Saciaré de pan a sus pobres. Salmo 13:15. El pobre no es olvidado hasta el fin. Salmo 9:19. Salvaré, el rey futuro, el alma de los pobres. Salmo 71:13. Los pobres pacerán en mis prados. Isaías 44:30. En todos estos pasajes, el término hebreo para pobre es hediomim. La comunidad de seguidores de Jesús se identificaba con los pobres de las promesas mesiánicas, inducida a ello probablemente por la predicación de su maestro, que se movió casi siempre en un ambiente rural pobre. Los cristianos más adelante siguieron denominando Ediomim a la comunidad de Jerusalén, según consta por las cartas de Pablo, quien llegó a organizar una colecta para los pobres de la ciudad madre. Los emigrados, por su parte, también anunciaron la pronta venida del Mesías en Antioquía y en Damasco, y lo hicieron a partir de su especial punto de vista. Su éxito entre los gentiles simpatizantes de la sinagoga fue considerable. Además, siguieron profundizando en el sentido del mensaje de Jesús en el contexto de la revelación bíblica y en el nuevo contexto de la religiosidad espiritualizante del helenismo. Los discípulos antioquenos comprendieron lo que los jerusalemitas no habían sabido ver. El Mesías esperado era el propio Jesús. A raíz de su muerte profética, Yahvé lo había proclamado Mesías en los cielos. Lo había resucitado. El cristianismo había captado a un excelente escriba, versado tanto en la exégesis como en la lengua griega. El escriba releyó a Moisés y los profetas bajo la luz de la fe en Cristo y comprendió que el plan de Dios estaba perfectamente revelado en la Sagrada Escritura. La gran promesa de Dios a Abraham culminaba en el Mesías. La ley, con su sacerdocio, fue un mero episodio transitorio. Cristo era el verdadero sacerdote, el de la alianza antigua y nueva, prefigurado por Melquisedec. El tratado de este escriba circuló bajo el raro nombre de Carta a los Hebreos. Bien. Cuando tenemos este señor, pues, para decir estas verdades, ha tenido que salirse de la iglesia, un hecho sacerdote. ¿Quieres leer ahora un mensaje? Dios es amor universal. Dice Cristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan 13:34. Y también dice Juan: Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16. Y Cristo dice: aprended de mí. Mateo 11:29. Y referente a los apóstoles podemos leer lo siguiente: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Y el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Y dice también: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. La cosa ya no puede estar más clara. Todas las religiones organizadas, con sacerdotes a sueldo y estudios de seminario, sobran y no tienen nada que ver con la verdadera religión de Dios. El universo infinito, poblado de un número infinito de mundos, nos aclara mucho más todo esto. No puede ser de otra manera. Dios es el creador de todo, es el padre de todo. Dios es infinitamente sabio, poderoso y amor infinito. Y a través de la historia humana, vemos a seres humanos que han conseguido vivir en y con Dios, vivir en sí mismo el amor de Dios. Y tenemos un buen ejemplo en el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Por esto nos dice muy claramente Cristo que busquemos el reino de Dios en nosotros mismos. Ahora bien, en el llamado cristianismo católico y protestante, son muy pocas las personas que han vivido o viven en y con Dios que tengan a Cristo en sí mismo. Y esto es por la forma que se predica el Evangelio de Cristo. Toda una jerarquía de sacerdotes de seminario, con muchos estudios humanos, pero faltos de lo más importante, como son las experiencias espirituales propias. Y claro está, las experiencias, el Maestro, el Cristo, no viene al ser humano por mediación de estudios, viene de una búsqueda verdadera de Cristo en sí mismo, en la vida misma. Nosotros, pues, la Iglesia pobre de Cristo, formada por obreros y obreras sin estudios de seminario, somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo. y por lo tanto los únicos capacitados para hacer posible el aumento de sacerdotes y apóstoles, y no solamente por nuestras predicaciones, imposiciones de manos, sino porque podemos decir y con propiedad a los obreros y obreras del mundo que el único que hace de verdad sacerdotes de Dios es Cristo mismo. No es pues una fantasía, una forma de soberbia, etc., el presentarnos al mundo como la única y verdadera iglesia de Cristo. No se trata de una secta más. Ya hemos dicho en otras ocasiones que ya hemos restaurado la iglesia primitiva de Cristo, unas cuantas familias descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca hace casi 2000 años, y que de padres a hijos hemos sido enseñados en el camino del Evangelio de Cristo, teniendo muy claro que sin Cristo nada podemos hacer para nuestro avance espiritual, y que si vivimos en y con Cristo, en y con Dios, sobran las religiones, dogmas, ritos, etc. Dios es amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. Cayetano Martín, marzo de 1990. Ahora, ¿quieres confirmar esto ahora en la Biblia? Sí. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, que no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ahora, antes de entrar un poco en esto, aquí tenemos a José y a Jaime. ¿Pueden decirnos algo sobre lo que algunos no saben aún, no sé si todos, de la entrevista con el obispo católico Teodoro Úbeda de Mallorca? ¿Qué? ¿José Jaime o José? Bueno, tú dudaste sí, bueno, una idea sencilla, sí, sí. Bueno, es que todos sabéis más o menos el problema que ha surgido con la familia de las cartas de estos, de Margarita, y después los tíos que, insistiendo con la religión, pues llegaron incluso a amenazarla, y ni tan siquiera pues nada, ni a respetarla como ser humano, ¿no? Porque le dicen una serie de cosas. Bueno, yo pedí una entrevista con el obispo pues para plantearle derecho, ¿no? Porque era muy fuerte, sobre todo ella, porque estaba muy nerviosa. Y nada, me concertó una cita, ya me había concertado otra, pero la rompió porque dice que estaba enfermo y estaba paseándose por su familia, pero vamos. Nada, fui a hablar con él, fuimos los dos, me acompañó y tal. Nada, les puse el problema y le dije que a ver qué pensaba él o qué opinaba sobre esta actuación de los tíos de Margarita, ¿no? Y llegó a reconocer de que realmente no solamente no es normal, ni él como obispo ni la iglesia acepta aquello, sino que llegó a reconocer incluso que aquello era anticristiano, la actitud que habían puesto los tíos, ¿no? Y bueno, luego nos, intentando aclarar un poco más y que me diera una solución un poco más global, un poco más, porque yo no quería dar los nombres de los tíos más personalmente, porque quería respetar más la parte de ella, ya que ella se sentía bastante nerviosa, ¿no? Entonces tuve que ir explicándole muy por encima el hecho en sí y dejar el pecador, y decir más que nada el pecado. Y claro, el hombre pues me decía, ¿y qué es lo que quieres que haga yo? ¿Qué crees que puedo hacer yo? Desde mi postura y tal. Pero hombre, si la postura que usted tiene es alta, es obispo, es encargado de la diócesis, y usted puede muy bien, no sé, yo le daba la idea de que en la parroquia de Villafranca, que pues que pudiera darle idea al sacerdote de allí, porque es donde está la familia de Margarita, y que le diera al cura una serie de datos de lo que estaba pasando, para que el cura pudiera explicar el problema o plantear la cosa allí en la parroquia. El hecho en sí de esta cantidad de jóvenes, no solamente nosotros, sino dar a conocer lo que él conoce, o tendría que conocer, ¿no? Que muchos jóvenes están teniendo impedimentos y trabas por parte de sus familiares, por la educación religiosa y todo esto, ¿no? Y que diera eso a entender desde su parroquia, porque es donde está realmente la familia de ella y es donde pueden, digamos, aclarar un poco más las cosas. Él no se prestaba a esto, ¿no? Porque, bueno, como su postura es muy cómoda también, porque decía de que nosotros creíamos, porque salió a reducir la iglesia pobre allí por casualidad, ¿no? Pero después ya la casualidad se convirtió en diálogo y en disputa. Y nada, él claro se ponía en la postura cómoda de que él no es tanto como nosotros creemos, ¿no? Él no es el que dirige, el que manda en todo, sino que incluso lo dijo con una expresión en la cual, claro, no se le podía contradecir. Al revés, me parece que en unas frases que le dije, le iba a decir, claro, usted es uno más dentro de todo este englobado religioso. Ya lo comprendemos esto, ¿no? Y nada, y él llegó a decir, bueno, entonces lo único que puedes hacer, porque yo no puedo ir allí y decirle, porque cada uno tiene autonomía, cada sacerdote tiene autonomía de decir lo que quiera dentro de lo que es el ámbito religioso y tal, ¿no? Tiene la libertad de expresar y de aceptar los problemas y de tratar los problemas personalmente y no solamente a mí, ¿no? Y nada, y quedé, pues, bueno, quedamos más que nada pues que hablaría con el sacerdote de Villafranca y tal. Bueno, resulta que después esto todo eso se lo comentaba a ella, ¿no? Y claro, los nervios enseguida florecen y como ahora más o menos está tranquilo, pues entonces de hablar he decidido no llegar a hablar personalmente, pero sí escribirle una carta al obispo y otra carta al sacerdote de allí, expresándole, claro que es sin que lo sepa ella, ¿no? Porque sí, evitaré problemas. Claro que una de las cosas que le dije, porque él enseguida saltó con esto de la iglesia pobre cuando le saqué una carta de Cayetano, aquella que publicaron en la prensa, en la que hablaba de este problema que está pasando con los padres y los hijos a causa de la religión y que haya más libertad y tal, ¿no? Y yo se la saqué, les dije, ¿cómo es posible que un obrero tenga que decir esto y sus propios sacerdotes no solamente no lo dicen, sino incluso meten más? ¿Cómo es posible? Claro, ya empezó, y tú eres de la iglesia pobre, ¿eh? Porque tal y que cual, pues tengo un montón de cartas vuestras y está, es que, ¿qué diríais si lo mandara igual? Porque se puso de una manera que casi estuvo a punto de decir, es que coño, no me dejáis ir, ¿no? No, pero sí, hubo momentos en que se puso, porque claro, Jaime enseguida que salió esto de las cartas y todo esto pues saltó, ¿no? Porque, nada, cuenta tú ahora un poco lo que pasó con... No, termina, sí. Se va muy bien, ¿no? Me gustó porque, claro, tenía yo el director de turno al lado y él se iba con la batuta moldeando al obispo cuando se ponía duro. No, la verdad sea dicha, yo bueno, yo estaba un poco nervioso al principio, claro, es aquello que desconoces, el qué, lo desconoces todo, ¿no? Pero es aquello que cuando entramos dentro, empezamos el diálogo y tal, los nervios se quedan a un lado, empieza el diálogo de verdad, empiezas a ponerte más seguro en tu postura, y bueno, y sí, ya no cabe, no hay cabida, ¿no?, para obispos, ni para sacerdotes, ni para nada. Lo que pasa es que es normal también, bueno, aunque no es normal, porque siempre uno se quiere esforzar más de lo que... se quedaron muchas cosas en el tintero. Hubo momentos en los que, como el obispo iba en un sentido más de respaldarse, porque por ejemplo cuando fue Castro, pues claro, era más un diálogo, ¿no?, un cambio de impresiones, pero ya después de tantas cartas, ir dos personas allí, entablar una conversación, casi una disputa por las cartas y tal, claro, se puso muy en guardia, y en muchas ocasiones pues era muy tajante, ¿no? No había oportunidad para darle un poco de diálogo, un poco de soltura a la conversación, un poco de sinceridad, ¿no? Él se tenía que respaldar mucho en su sotana, en su club, y en las suyas, ¿no? Pero en nos llevamos un cassette y nada, estuvimos grabando, y había momentos que fueron graciosos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo le saqué la carta de, al principio casi de todo, le saqué la carta que le habían escrito los tíos a Margarita, y claro, hubo un momento que era de lectura. Y entonces estaba yo con el aparato aquí puesto, porque le dije a Jaime, pues me lo pongo yo, no vaya a ser que a ti no te dejen entrar o lo que sea, ¿no? Y estábamos así, y él estaba sentado en un lado, yo estaba enfrente del obispo, y el obispo al otro lado leyendo. Y claro, él todo callado, un silencio sepulcral, por eso de que la iglesia es un cementerio, se oía la ultratumba, el sonido de la ultratumba. Y sí, todo silencioso, y empezaba la maquinita. Ya me ves a mí con una mano así. Y Jaime, oye, qué cuadro más guapo. ¿Y ese quién será? Yo creo que Juan el apóstol, el evangelista. No, el apóstol, porque... O sea, el momento en que era así, ¿no? Sí, pero vamos, estuvo bien, ¿no? Lo que pasa es que es esto, se quedan muchas cosas en el tintero. Y es porque la falta de experiencia, la verdad. La falta de experiencia en establecer, ¿no?, diálogo con personas en las cuales tú o te han enseñado, has estado ahí. siglos, siempre con la ideología han estado. Ahí está. Pero incluso a última hora de todo, estábamos ahí en la puerta, y yo le decía, pero bueno. Pero a usted, ¿qué le parece la postura de...? Porque claro, ¿no?, me ha comentado, sí, no comparte la iglesia, y yo tampoco no comparto y tal. Pero no dijo eso de anticristiano. Y digo, ¿pero a usted qué le parece la postura de estos dos sacerdotes? Está ahí, y pertenece a su organización. Eso es anticristiano. ¿Es anticristiano o no? Yo le decía a él, ¿es anticristiano? Hombre, según tal y que cual, sí, se podría decir que la actitud de eso es anticristiana. Digo, bueno, eso es lo que quería saber. Y como no era lo mismo cuando estábamos sentados, que lo tenía a 3 metros, en el momento que estábamos de pie, él estaba aquí y yo estaba aquí, no veas cómo se grabó, ¡es anticristiano! Sí, los curas son anticristianos. Ya, mira, si podéis quitar un poco el ruido este. Ah, bueno, sí. Eso se puede entender después. Y la postura del grupo fue que, claro, cuando empezó el diálogo de... cuando salió el tema de que... de las cartas y tal, pues claro, Jaime saltó y empezó a comentarle de que, por cierto, yo es que había venido aquí de espectador, y yo continúa, que yo ya estoy pensando, ¿no eres tú? Ah, tú di lo que tú, jolines, ya he contado el mío. ¿Tu diálogo? ¿Pues cuándo saltaste? No, pero el grupo, ¿eh? el grupo y tal. Ah, bueno, cuando se puso el segundo que era grupo, porque empezó a... se puso nervioso, dijo, me estáis acribillando con las cartas, ya me tenéis harto, esto no puede ser. Todo decís lo mismo, parece que todo está escrito por la misma persona. Y vosotros también sois un grupo, tenéis las mismas creencias y tal. Yo le dije, no, nada de grupo, usted está mal informado. Aquí cada uno hace lo que le da gana. Uno van de puta y el otro va... el otro... Entonces, claro, yo empecé a explicarme mal. Y el obispo se me cortó. Y al cabo de 5 minutos, pues, él tuvo que retornar a la conversación y decir... lo que he dicho es de que van de putas, unos se drogan, no fuman, otros son ricos, otros pobres. Dice, cada uno desde su casa, ¿no? Quiero decir que somos amigos, nadie está privado de una amistad, nadie está condenado ni en pecado, y nadie hay creencias impuestas para que cada uno nada más haya cada cual con su conciencia, ¿no? Y él lo arregló, ¿no? Porque sí, al final un salto, sí. Fue un debate. Sí, porque yo dije, hostia, ¿qué está diciendo este? Que nos vamos de puta, ¿no? Y el obispo lo dijo. ¿Qué dijo el obispo? Bueno, aunque vayáis de puta... Sí. De todas maneras, claro, llegó a ver que... sí, vosotros, sí, aunque no tengáis jerarquía y tal, pero llegaréis a tener. Y además a vuestros hijos, que es lo que les enseñáis. Les enseñaréis lo mismo y tal, y que igual, si existe un poco. Podría decirle que al final acabáis siendo un grupo. Acabaréis, sí. Hoy no tenéis obispos y un día de mañana pues los tendréis. Sí. Como aquel que dice, en la cinta se ve ahí bien claro que quiere dar a entender de que no, que somos un grupo, porque la única forma de defenderse quizás es delante de nosotros. Sí, claro, ¿no? Claro. El vernos como grupo. Y dijo una cosa muy importante, ¿no? Porque llegó un momento en el cual se veía un poco cogido, ¿no? Y llegó a decir, pero ¿qué tanta insistencia con esto de darse de baja y tal? Y bueno, no, con eso de lo civil, y bien, yo he aconsejado a parejas, he aconsejado según que gente que se casase por lo civil. Digo, mira, si hubiera estado más fresca, por lo menos hubiera quedado grabado. Cojo la cinta, se lo mando a los tíos. Y he aconsejado. Sí, ese, pero se ha grabado un poquito, lástima. Es que también habla el obispo de una manera, joder. No te mira directo, se queda mirando así, no sé si a vosotros. Es que parece que mira con un ojo, es que no tiene una ceja. Oye, le hice una frase sobre el hombre la otra vida. Ah, sí, sí. Sí, sí, hubo un momento en el que, claro, me estaba detallando ahí de que los sacramentos y tal y que cual, y que, claro, hay que respetar también un poco, y porque dice. Ya sé que está mal la postura de los sacerdotes y tal, pero también hay que ser comprensivos y no sé qué cosas más. Sé que se puso muy muy a la defensa de la organización de la cosa, digo, pero caray, vosotros estáis hablando de ecumenismo y Dios es amor. ¿Y qué más que el amor? Porque claro, hubo un momento en que me puse muy... ¿qué dices tú? Me puso un poco alterado así. También se puso él, que parecía que... pero estuvo bien, en definitiva estuvo bien. Que es lo que dijo, es... no se puede comparar también cuando estás escribiendo o cuando estás delante. Escribiendo te saben muchas cosas. Bien, Aquí tenemos a José López, bueno, José Luis. Sí. Mira, explícales un poco lo que te ha pasado a ti. Ah, bueno, que esta mañana he ido al obispado porque ya querían darme de baja, ¿no?, de la atención y tal. Y ido directamente al notario, ¿no?, al primer piso, al segundo, no me acuerdo bien. Nada, le he expuesto lo que quería hacer, ¿no? Solicitar mi baja y tal. Dice, bueno, ¿tú tienes algún papel escrito donde expongas lo que quieres hacer y tal? Y digo, no, no he traído nada, digo, lo tengo pensado y tal. Dice, bueno, me ha sacado una hoja que era un tipo de instancia, donde ponía el nombre, la edad, o sea, el número de identidad, dirección, y luego abajo ponía expone, entonces luego abajo solicita, bueno, un tipo de instancia, lo que es, como en otro lugar, ¿no? Nada, he puesto todo. Lo que quería, bueno, solicito la baja y tal, anunciando, bueno, lo que se pone, ¿no?, lo que quería poner. Y bueno, él se ha ido, me ha puesto el cuño de la vicaría del obispado, es uno más grande y uno más pequeño, y se ha ido al vicario, a la vicaría general, ¿no? Entonces lo ha mirado allí y tal, estaba un rato hablando, yo estaba afuera, no he oído nada de lo que decían, y nada. Luego ha salido diciendo, o sea, poniendo abajo de todo, dice, como concediendo al párroco que pusiera en el libro bautismal que yo renunciaba a la religión católica, ¿no? O sea, daba fe de lo que yo decía, ¿no? Y abajo ha puesto su firma, Antonio Mas y notario. Y nada, me ha dicho, muy bien, dice, ahora tienes que irte a la iglesia donde te bautizaron, que es en San Sebastián, y decirlo esto al párroco y ya está. Sacaron una fotocopia y dicen, ¿puedo ver la fotocopia? Digo, sí, sí. Con facilidad. Y, pero, pues sí, yo no sé, según he oído por aquí, que a veces hay un poco de disputa, ¿no?, para esto. Pero a mí, ya te digo, me ha sacado un papel y todo, me he dicho, me ha puesto un coño, y digo, no, yo he pensado, este no es. Digo, no, póngame el que pone Bisbat Mallorca, ¿no? Y digo, pa, me ha puesto el puño ese, se ha ido al vicario, y digo, jolín, ¿cuánto movimiento por esto, ¿no? Y al final me ha firmado y me ha quedado una fotocopia él. Y luego he ido a la iglesia, San Sebastián, y no podían atenderme porque era por las tardes, porque el párroco que había estaba retirado justamente y no se enteraba de esto, me ha dicho un señor de por allí. Se ven por la tarde, que es el párroco que hay aquí ahora por las tardes, se aclara con todo esto, y digo, bueno, ya pasaré. Y nada. Pero ha sido muy, muy amable y, no sé, yo lo he visto muy bien, o sea, yo no he vivido lo vuestro, ¿no?, pero según he oído. Hombre, con respecto a esto, hay que decir que en la conversación hubo un momento en que Jaime estuvo comentando esto de las bajas y hubo bastante choque, ¿no? Porque claro, se ponía mucho en la postura de que esto, incluso llegó a decir, esto es una calumnia lo que decís, ¿no? Una calumnia. Como con ese artículo que salió de lo escrito está, de las bajas, una calumnia. Coño, si Juan Darder, un sacerdote y tal, tiene, ¿cómo era eso? Está vinculado a esto. A la que no se le veía en ninguna posición defensiva, o sea, no, sí, y digo, no, póngame esto y esto y tal, y digo, póngame ese puño y firme aquí y tal, y digo, no, yo te firmaré y te pongo el puño, y digo, o sea que no, o sea, pero, apórtame. ¿Tú qué le pusiste en la petición? ¿Qué decías? ¿No, bueno, te han pedido ni la que...? La tienes tú, una galleta, no tienes una fotocopia. No, está por la escondida. ¿No te han pedido a ver a qué religión te pasabas y tal? Ah, no. Lo único que, eso sí, lo que me han dicho, dicen, no, expone, pon los motivos porque quieres causar la baja, ¿no? Motivos, digo, hay un montón de motivos. Digo, si pongo todos los motivos, no paro, o sea, hay que correr el futuro. He pensado yo, o sea, no se lo he dicho, ¿no? Y he pensado, digo, joder, motivos. Y nada, digo, bueno, he expuesto lo que quería, digo, solicito, bueno, renuncie a la religión católica apostólica romana, solicitando la baja de la religión católica, ¿no? Y ya está. Y bueno, con mayoría de edad, tal, mi edad, bueno, sí, donde he nacido y tal, donde he sido bautizado, bueno. Y que me responsabilizo de todo lo que he pedido. ¿Me expones? ¿Has puesto algún motivo? No, no, simplemente esto, que solicitaba y renunciaba. Hombre, expone que es mayor, mayor de edad, ¿eh? Sí, que ya se expone a mí. Ya está, se responsabiliza. Pero no sé, claro, yo no sabía cómo, cómo iba a actuar conmigo, ¿no? Y se aportó, no sé, muy bien, muy bien. Bueno, yo realmente cuando tuve el choque fue cuando leyeron lo que yo exponía de por qué renunciaba. Pero yo cuando he visto que se, que se iba al vicario, yo digo, caray. Bien, este mensaje yo creo que lo dice todo. Vamos, no me iba allí. Porque yo, vosotros de Cristo ya al obispo, este. Si un yesero tiene que publicar un mensaje, y menos mal, yo lo publicaré en la prensa todo, en la carta, pidiendo a los padres y también a los sacerdotes y a los pastores protestantes un poco más de amor, ya, ya, porque seguramente si no lo tenéis por allí debe haber copias. ¿Mm? Si quieren vuestros hijos casarse por el civil, que se casen. Y si quieren, os traen nietos, pues bendecidlos, si no quieren ellos bautizarlos, tranquilos. Y vosotros sacerdotes, en lugar de meter cizaña, meted amor, porque Dios es amor, caramba. Ahí está la cosa. Hace años, ahora ya no lo dicen tanto, que siempre tenían en la boca los sacerdotes católicos, sobre todo ellos aquí. Doctores tiene la Iglesia. ¿Doctores de qué? De la Iglesia católica. Doctores en teología, en filosofía, en todo lo que queráis. Bien. Pero los verdaderos doctores, y esto lo hemos dicho ya un montón de veces y tenéis que comprenderlo ya para siempre, pero verdaderos doctores, verdaderos rabinos, verdaderos sacerdotes, verdaderos apóstoles de Cristo, verdaderos representantes de Dios, son todos los seres humanos, hombres y mujeres, que tratan de seguirlo de verdad. Además, aunque no se sepa leer ni escribir. Mirad si la cosa es clara y sencilla. Comprendo, porque a mí me ha pasado a veces, hace años, hablando con uno o con otro, viendo delante de mí aquel tipo cargado de estudios, de seminario. Pero cuántas veces he sentido la voz del maestro y he tenido que decirle, no, no, un momento. Tú bajas de tu pedestal, olvidas tus estudios y hablaremos de hombre a hombre. Y ahí siempre he ganado la batalla. ¡Siempre! Una cosa es clara, porque las cosas de Dios no se necesitan estudios para defenderlas. Dios es amor. ¿Y qué ha leído aquí Manolo? Que si a Dios no lo hemos visto jamás, vemos su creación, a Dios no. Pero te dice tú, que si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, en nosotros, no más. La verdadera religión, con mayúscula, la verdadera, es la de Dios. Que venga uno y me diga, yo soy muy rico y trataré de tener la iglesia pobre en mi casa. Bendito seas. Pero seguiré teniendo las riquezas y diré que soy de la iglesia pobre. Allá tú. No vamos a excomulgar a nadie. la cosa está clara, quien echamos nosotros es como un caño, allá ellos. Pero una cosa cierta, que no se puede servir a Dios y al dinero, porque nadie puede enriquecerse trabajando honradamente, trabajando. Ahora, a costa del trabajo de otro, sí. Y ahí está el gran punto básico. Y este señor, este sacerdote, ha tenido que dejar la organización para decir verdades que saben de memoria cardenales, papas, obispos de todo el mundo, y principalmente en el Vaticano. Que el cristianismo de Jesús está ahí. Y ahora está aquí, más o menos. Pero entre ellos no hay cristianismo de Jesús. Hay la organización católica, hay las organizaciones protestantes y punto. Estos días vinieron aquí unas dos señoras, bueno, una señora de ya de mi edad más o menos, y una chica joven, que después tendremos que hablar con Manolo, porque es vecina de Manolo. Tendrás que darme después el nombre de esta chica, porque yo no se lo pedí, estábamos hablando y tal. Bueno, después vino un señor, que se ve que estaba abajo, en otra casa, no sé. Bien, total, tres. No abrieron la Biblia para nada. Yo tampoco. Y empecé a darles un poco de idea. Y la señora de edad esta dice, ¡ah, Cayetano! Porque ya nos conocemos. Yo conocí a su marido. Le daban el título del obispo de los testigos de Jehová, pero era un cuñado suyo que le daba el... Bueno, nos hemos conocido hace años, su marido hace unos 20 años que murió, y dice, pero ¿no serás tú de la iglesia pobre? Sí, soy de la iglesia pobre. Y hay esto, y esto, y esto. Y si hemos acudido a esta cosa sencilla de Jesús de Nazaret, no solamente por aquello de padres a hijos, sino simplemente la persona sencilla, obrera, que vaya a Dios, vaya a Cristo, sin organizaciones, y está. No hay más. ¿Qué podéis vosotros enseñar? ¿O enseñarnos? Si estamos o procuramos estar con Dios, ¿qué? El hombre dice, es que tiene razón, es que es así. Entonces se levantaron y, gracias Cayetano porque nos has dejado entrar, y no, cuando queráis. ¿Os dais cuenta? Y la mujer esta, la anciana, dice, cuando se marchaban, que pero Cayetano, podría... Y claro, os encontraréis siempre con lo mismo, testigos de Jehová, protestantes de todas las sectas, el catolicismo, todo se basa, todo, en el dichoso estudio, porque se escribe el libro sobre la Biblia, estos señores de la Bastover, en Nueva York, mira. Después los demás se basan en aquello que está escrito, les dicen hay que ir por aquí y por allá en la Biblia, y esto, esto. Y después viene este señor con tanto estudio, de que le ha servido pues ser sacerdote católico, si ahora tiene que decir lo que decimos nosotros por aquí. Simplemente esto, ya veis, estos trocitos que ha leído. Bien. Han querido cambiar un poco la cosa, pero ahí está. Y ahora, claro, después de 2000 años, nadie les había dicho, amigos, la iglesia de Jesús de Nazaret está otra vez en marcha. ¿Qué es esto? Nadie lo había dicho. porque cuando salía de entre ellos, católicos o protestantes, pero hablemos de la Iglesia Católica, cuando ha salido alguien que ha querido ir a este Jesús, no se han apoderado. Ahí tenemos el caso de Francisco de Asís, de Juan de la Cruz, de Teresa. Bueno, Teresa ya un poco más intelectual, pero este Francisco, ¿no? Esta mujer de Sanselles, esta Catalina Tomás de Valdemosa, ¿no? Cuando han visto llegar, ¡ah!, enseguida, tú estás con nosotros. Y así han podido decir al mundo siempre: si tenemos la pobreza, esta gente, estos hombres y mujeres hacen voto de pobreza, ya ves, eso lo tenemos. No, no, porque esta organización vuestra y la otra y todas no necesitan, estas organizaciones no se necesitan para nada. Es el fracaso total, porque las cosas de Dios no se organizan, se viven, no se estudian. Yo soy la verdad, la vida. Caramba, la vida. Si Dios es la vida, ¿quién es que discute la vida? La vivimos en paz. Punto. Y claro, yo comprendo que a veces os encontraréis en esta cosa de hablar con alguien, pero estos días podemos decir de Castro que ha encontrado en una casa de por establecimientos, ha visto un cuadro. Esto yo lo había visto, no el cuadro, sino en unas estampitas pequeñitas hace muchos años, pero es un cuadro, lo que he visto. Aquí, a esto se le ha llamado siempre la Sagrada Familia o la Familia Santa, no sé, bueno, Sagrada Familia. Vemos a José, marido de María, trabajando de carpintero. Jesús también, haciendo un trabajito, y la madre hilando, llevando, haciendo ella. Claro. ¿Podrías decir tú cómo fue este encuentro? Claro que ya son personas mayores y no ha podido alargarse mucho. La cosa está en que eran tres personas, bueno, dos personas muy mayores, tal. Entonces, yo lo que quería saber un poco la idea que tenían del cuadro este y qué es lo que significaba para ellos, ¿no? Lo que pasa es que esto es una familia muy, muy católica. Son descendientes de judíos, de mallorquines, pero son muy, muy católicos y la educación que han tenido a lo largo de la vida es religiosa. No obstante, les dije, ¿qué les parece este cuadro que presenta precisamente a una familia humilde, sencilla, de trabajadores? Porque allí estaba todo el mundo haciendo una faena. A Jesús lo presentaba como un jovencito de, yo qué sé, de 12 o 13 años, pero estaba allí con un martillo y un, no sé, cizalla o escoplo, no sé cómo se llama esto, haciendo un agujero en una maderita y tal y cual. La madre estaba trabajando también y el padre pues estaba con la típica sierra esta que tanto tú buscabas o para dibujar, exactamente igual, ¿no? Entonces la señora que estaba en la cama, que tiene 82 años, me decía, que bueno, es que es normal que este cuadro sea así, dice, porque es que Jesús era pobre. Dice, es que es normal, digo, entonces, claro, digo, Jesús era pobre y la familia era humilde. Y como ellos, ella tenía una Biblia al lado de la mesita, ¿no? Digo, sí, y ahí podrá, digo, ahí podrá leer precisamente que Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza. Sin embargo, ¿en qué se ha convertido la Iglesia hoy en día? Digo, porque no se parece en nada la vivencia cristiana de este sencillo carpintero con las jerarquías de hoy en día y tal. Y claro, dando un poco la idea, yo les dije que yo estaba con ellos, estaba con esta familia pobre, obrera, con este cristianismo de ellos, pero no con el cristianismo actual de las religiones. Entonces, incluso vino bien la cosa y vino el hermano, que vive al lado también, que tiene otros 80 y pico de años, pero vive en una posesión muy así, ¿no? Pero vino bien la cosa y le dije, y yo, precisamente sabiendo esto, pues resulta que me he dado de baja del catolicismo, como algo organizado, pero ¿por qué me siento cristiano? Entonces, claro, uno de los, el hombre, el mayor de todos, me decía, dice, su idea es muy buena, es ideal, esa idea es magnífica, dice, pero no se puede llevar a cabo hoy en día en el mundo. Entonces que cierre la catedral. Entonces, y las iglesias. Claro, lo que pasa es que claro, yo no le dije esto. No, a estas personas. No, porque sí. A mí me hubiera gustado encontrarme con alguien sí, más joven. Más joven. Sí. Porque él me contó una anécdota de este cuadro que le gustaba a muchísima gente verlo, este cuadro. Y aparte que tenían un montón de vírgenes por dentro de la casa y santos y yo qué sé. Pero este cuadro le gustaba mucho verlo a mucha gente y dice, tenemos un amigo que es ateo, por cierto. Y ya sé, no sé, y me cuenta una anécdota, dice, la mujer me decía, no sé si ir al cielo porque con lo que ha hecho en el ataúd, se ha hecho construir un ataúd en vida. Dice, como le gustan mucho los palomos, porque es colombófilo estos, pues se ha hecho grabar en vez de una cruz, un palomo encima de la que es de la tapadera. Dice, pero cada vez que viene, este cuadro le encanta. Dice, este cuadro le gusta muchísimo, dice. Y siempre me está como pidiendo el cuadro y tal, y siempre se queda mirando y dice, porque ves... Y es ateo, sí. Pero ves... Pero la cosa estuvo muy bien porque yo le dije, digo, pero usted mire la cosa, lo que acaba de decir, digo, Dios no lo va a condenar porque se ponga una cruz, o se ponga un palomo, o se ponga su fotografía. Sí. Lo importante es que este hombre se haya portado como persona en el mundo. Si ha tenido una familia que haya sacado a los hijos adelante, y sobre todo, pues... que haga el bien sin mirar a quién, que esto no tiene por qué seguir a una religión determinada. Ha sido un ladrón, ha robado, se ha portado mal con su mujer, tal. Esto es lo que le va a echar en cara el padre, o le va a echar en cara a Dios. Pero no, si creo o no creo, si lleva una cruz o no lleva una cruz, ¿qué más da? Claro, entonces se quedaron así, estuvo bien la cosa, porque metimos unos cuantos versículos que ellos conocían bastante también, y entonces, claro... cuando hablaron del infierno les dije, pues lo estoy, esto que tú muchas veces nos has enseñado, ¿no? Digo, vamos a ver, si como madre, su madre mismo, nunca condenaría a ustedes como hijos, nunca los ha condenado en vida, ni cualquier madre de este mundo, por malo que sea un hijo, lo va a condenar al fuego eterno. Y si Dios es todo amor, menos lo va a hacer con sus hijos. Y dices que hay mucho mal en el mundo, digo, no hay mucho malo, que hay mucha ignorancia. Y lo que hay también es mucha diferencia, si hay ese mal es precisamente porque hay mucha diferencia entre los que mandan y entre los que padecen los mandatos, o sea, ricos y pobres y tal. Digo, y cuando Jesús habló de una iglesia en la cual se forma un cuerpo en Cristo, en el cual cuando uno padece, todos padecen, y cuando uno se alegra, todos se alegran, y la mujer que estaba en la cama dice, exacto, digo, exacto, sí, eso, vamos ahí. Y si tenemos que ir ahí, nos tenemos que despojar de todas las religiones, porque las religiones dividen al ser humano en ricos y pobres, cualquier religión, se llame como se llame. Digo, y esto no puede llevarnos a un cristianismo de Cristo. Entonces yo recalqué la cosa de que si vamos a la cuestión de tener la iglesia en casa, de tener un cristianismo pobre, entonces tendremos ese a Cristo en el corazón y tal. Pero... de una forma que, claro, yo digo, yo no sé, porque para entenderlo de una manera, pues... Sí. Que me estaba poniendo con personas de 80 y pico de años, que es que como tengo una más que gente así, pues ¿qué voy a hacer? Pero estuvo bien la cosa, porque se llegó a entender, ¿eh? La cosa positiva es que tienen el cuadro ahí. Sí, sí, lo tienen ahí. Y además es que además ese cuadro lo tienen en una estima tremenda, ¿eh? Y que no te echaron fuera a ti. No, entonces esto es muy importante. Lo que pasa que os ha dicho que son Bonin Forteza. Ahí. No, Bonin Forteza. Sí, es igual. Claro, descienden de ese judaísmo, pero se ve que ha habido la lucha con los suyos, sus padres. Y hay uno que siempre, sobre todo el mayor de todos, siempre está con la Biblia en la mano y recibe revistas de San Pero Pacto, el dichoso cuadro. El cuadro aquel es que yo, cuando es que lo había visto en penumbra siempre, ¿no? Ahí. Y el otro día, claro, al ver las ventanas abiertas y verlo allí, digo, ¿what? Digo, este cuadro me lo tiene que dejar, que le hago unas fotos. Dice, cuando quieras, le haces todas las que quieras. Dice, ya querían llevárselo más de una vez. Porque no es un cuadro, es una estampa grande, sí, antigua, sí, sí, sí. Que está ahí marcado. Grabado, ¿qué te decís? No sabes. Me parece grabado. Litografía me dijo que era. Litografía, ve. Litografía me dijo que era. Tú vas, si puedes hacer la foto. Que se vea un poco de pared y, o haces dos o tres, ¿no? No, lo voy a bajar de allí, me lo dejarán para que lo saque fuera o dentro. No, ya, no hay problema, creo yo, esto. Digo, ¿un cuadro? ¿Eh? No, pero si sacas una buena, ¿qué dijéramos? De una foto, sacas un cuadro, bueno, porque no será muy, creo que sea muy complicado, no tiene muchas... Después se lo pueden poner unos versículos básicos. Y de la foto se pueden hacer objeciones. Y hacer copias. Sí, no, es que ¿sabes qué pasa? Es que representa precisamente a una familia obrera. Obrera, claro. Es que además, veas tú la forma de cómo van vestidos, tal y cual, y los ves trabajando, trabajando, pero que es, yo digo, qué cosa más rara, ¿eh? Que es por esto que yo te decía hace tiempo, José, algún día que te sientes un poco tranquilo, inspirado, que ya haya pasado la tempestad de la boda, cuando habrá la tempestad que vendrá el buen tiempo, y te pones a hacer un boceto, la cena, y te imaginas unas paredes viejas, una cosa tonta, así una mesa de cuatro barras allí, y vasos y platos de barro, una cosa muy vasta, muy sencilla, unos cajones para sentarse o unas banquetas muy... y ya está, porque hasta ahora se ha pintado todo esto, pero al son del director, o sea, de los papas, que han querido allí unos manteles, unas copas de oro, ¡miau! Con todo esto, puñetes. Bueno, el tiempo pasa, no sé qué han dicho de galletas, pero... No, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que un día una señora que había estado en Israel... No sé quién era que le pidió, me parece que sería un chico ya, una persona ya de edad, Pablo, que era el sastre de la Palmera hace años y vive en Esporbas. Y si Dios aquí, si Dios allá, bueno, un momento, le decía aquella señora. Está bien, que miremos al cielo, pero también tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra, porque si solamente miramos al cielo y no sabemos por dónde andamos, nos caeremos. Una señora que había estado en Israel, que no sé si lo cogí de allí o no sé, la idea está bastante bien. Es decir, ¿habéis visto de la forma que yo hablo, los mensajes que habéis leído, el reloj que estoy mirando y las galletas que estoy esperando? Entonces esto tiene que daros una idea clara. Por esto os digo que tenéis que comer muchas lentejas. No hay más. Bueno, ¿qué podemos decir? Tengo algo preparado, después esperaré que me hagáis copias, incluso os pediré que me hagáis una serie, si pueden ser 10 o 12 copias, tamaño grande, así, del próximo que ya tengo hecho. Ya podéis ver lo que será. Homilía, no sé si lo digo bien. ¿Dónde está el acento? No hay acento. ¿Homilía o homilía? Homilía. ¿Eh? Homilía. Homilía marciana. Homilía de la iglesia pobre. Dirigida a todo el clero católico y protestante del mundo. Bueno. Dejaremos esto así. No sé quién me ha dicho. ¡Ah! Juan Carlos. Soy de España. El viernes. ¿El qué? El viernes tú hablarás. Ah, no, yo todavía lo tengo cociendo, pero no está cocido todavía. Bueno, sí, se puede. De aquí al viernes, si le das un poco más de gas, estará cocido. En pleno Viernes Santo, así que te está tocando. Y el Viernes Santo, yo voy a... Mucha responsabilidad. O si no, como quien más... Si no te crucificamos, José, aquí. O quien más... Cobaya, que te clavas. O como aquí, más o menos es carnívoro, pues no lo comeré. Pero antes de nada, Manolo, que no se nos escape esto. esta ¿conoces señora, esta chica tú? Esta señora es mayor. No, es una chica de unos 20 años. ¿Y no está casada? No, me parece. Y sus medidas son 63-60. Ah, no sé si... Manolo, me parece que Magdalena lo sabrá más. Que viven encima, que tenéis dos pisos, hay dos pisos. Dos pisos más, encima. Hay hasta el quinto, nosotros estamos en el tercero. En el cuarto vive un matrimonio casado con hijos. En el quinto viven un par de chicas, podían ser esas. Y después... En el cuarto, la segunda puerta, también viven un par de chicas. Tiene todo controlado, ¿eh? Pero tú, hermano. Pero no sabes el nombre, ¿cómo se llama? No, y si me lo dijo, no, me parece que no. No, porque Magdalena también se metió con la discusión ahí. Ay, tú estás de vecina nuestra, está allá, pum, pim, pam, y Magdalena. Y yo solamente oía testigos de Jehová, Manolo y tal, y pum, y... En mi escalera hay muchos testigos de Jehová. Sí, es el salón del templo. Muchos. Ahí, pues, uno... Sí, es de Manolo. Chicos, hay dos. Bueno, men, un momento. Pero ella, porque yo le dije... Este chico y la esposa de Leticia, sí. A ver, di a Leticia, a tu amada esposa, a ver si la conoce. Y entonces me traéis el buzón. Ah, miraremos a ver. El nombre, y te daré un paquete, bomba. Paquete bomba. La lista de Torquemada. De parte de Cayetano, que ya que no podíais hablar tanto, porque claro, los testigos siempre se me escapan. Esta noche voy a poner una cinta tuya y la voy a poner todo volumen. Y algunas de las vecinas, pues irá. Mira, eso que es la música rock soviética. Bien. Llega el apocalipsis. ¿Está bien eso así? No, ve. Porque si es así, yo no sé. Bueno, pero hay que grabar. Como ya me llevas, concho. Sí, pero men, un momento. Hay que aclarar esto. Juan, ¿por qué galletas? Lo llamamos. Para llevarme 26 años. 26. Ya soy todo un hombrecito. Eres un cornudo carnero, ¿no? No. Bien, además, bien arremolinado. ¿Qué? Men. Los dos. José, ¿quién son tú el que mensaje? Él. Sí, él. Ha ido él. Bé, però el sents, aquest va ser petit. El petit, home. Sí, no, perquè... No, bé, no, va ser petit. Perquè et fa altre que m'interessarà. Sí, perquè aquest altre, en gros. Home, és per enviar, per exemple... Sí. Sí, normal, igual. Però ara què és que pot fer així, aquí? Per què? Per què n'hi ets? De la Mariquidé. Això no vol dir que em faci cas, mare, jo. Però quan en tenia un parell de... Maestro, tú has dicho que donde están dos o tres congregados, allí estás tú. Muy bien. Estamos tres congregados aquí. Pero... Ahora yo me marcho. Maestro, me marcho. ¿Dónde vas? No voy a la parroquia allí de Santa Vallés, al cura, a confesarle mis pecados. ¿Os dais cuenta? ¿Qué barbaridades están enseñando? ¿Dónde están dos o tres congregados? Y el maestro tendrá que decir, ¿cómo? Si yo estoy allí. No, no me sirves tú. Es el cura que me sirve. ¿Qué clase de religión enseñan? Todas las religiones. ¿Qué clase de religión enseñan? La de Dios, desde luego, no. ¿Os dais cuenta? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sabes? Muy bien, Padre nuestro. Y ahora estamos otra vez el domingo de los ejemplos sencillos. Imaginemos la Esther, ya tiene 8 años, 10 años, y se va al vecino de delante, quiere decir a mi mamá que me dé merienda para merendar, o que me dé un vaso de leche, porque yo, o un vaso de agua. ¿Qué dirá Jaime? ¿Qué dirá Lucía? ¿Y por qué has ido al vecino? ¿Veis la cosa? Padre nuestro. Entonces, si entre el padre y la madre, con sus hijos, no hay intermediarios. ¡No hay intermediarios! Es la cosa física. Padres, hijos. Y entonces, ¿por qué estos que son hijos de Dios se meten entre Dios y otros hijos? No, nosotros somos los intermediarios, hasta llegar al punto de autotitularse vicario de Cristo, representante, embajador. Tú no puedes ir al Padre si no vienes aquí a Roma, aquí. Y yo tengo después otros por todo el mundo, ahí, las religiones, las iglesias. Y estos tipos, pues, los sacerdotes, los obispos, me darán cuenta, pero tú, cuidado, que esto de ir al Padre, Padre nuestro, espera, espera, que tú no puedes decirlo esto, sino es a través de nosotros. A nadie llaméis Padre espiritual, a nadie llaméis Maestro espiritual. Adiós. Punto. Y él, si dejáis que os guíe, que la cosa es sencillísima, veréis cómo cambia todo. Todo. En las cosas más insignificantes de la vida. Un poco de enfado, pero sin embargarse demasiado, tranquilo, venga, dominar. Y a veces también tomé me ha entendido, porque no sé si nosotros también, Jaime sí, en este caso sé de dos, de Jaime y de Tomeu, saben montar a caballo, no sé vosotros, pero sabiendo montar a caballo ya se sabe cómo, hay que dominar los caballos y tal, dominar. La mente, imaginaos que es un caballo un poco rebelde, dominar. Y esto no se consigue leyendo libros. Y a mí me ha gustado leer libros siempre, a ver si nos entendemos. Esto se consigue con la lucha, matando esta dichosa bestia, apartándola, de forma simbólica, que nazca el ángel, caramba. A nadie llaméis, pues, maestro. Y lo chocante es que no solamente escribir, sino que cuando estáis hablando con las personas, sean donde sea, y hay una ocasión, lanzad ideas. Y quedaréis espantados vosotros mismos. Lanzad ideas. No se trata de ir por ahí como los testigos de Jehová, o católicos o protestantes, etc., y hacer con ellos, ¿no? Pero cuando es el momento, ¡pum! La idea. La idea. Si Castro fue capaz de decir a una señora del establecimiento, usted no necesita ir a misa o ser muy católica, muy religiosa, una cosa así, no necesita. Usted ya hace un buen trabajo, está cuidando a su padre. evangelio, el gran sermón, el gran mensaje dado. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Casto, no sé si está por aquí, pero el casto es uno de los que, pues, como le cuesta hablar con la gente así. Y sin embargo, no sabía que yo sí, pero usted ya cuida a su padre. Ya tenemos el apostolado, ya se lo ha dicho, así de claro y así de sencillo, como el maestro, vete, y se lo dice, no calle hermanos, punto. Y es que cuando uno ve las cosas del mundo, es que la humanidad, es que esto y lo otro, sí, pero usted procure, señor o señora, ver las cosas positivas, porque usted solamente ve lo que le dice la prensa o la televisión de las cosas negativas del mundo, pero ¿qué pasa? Usted se queja de aquello. ¿Y cuántos millones y millones de seres humanos hay en el mundo que cada día se quejan también como usted? Entonces hay mucha gente positiva también. Y como siempre, este pico avanza. Pero a ver si ha quedado bien la cosa bien aclarada, ¿eh?, del maestro. ¿Quién no tiene unos minutos, incluso trabajando, pensar una cosa clara, sencilla, sin complicarse la vida? Y no es necesario continuamente estar con la Biblia abierta, no. La vida misma. La vida misma. Y empezar desde luego por lo mismo. Me enfado, hago esto, hago lo otro. Ahora tendría que hacer esto, no lo hago, y hago lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Sí. Coger bien las riendas del caballo. Maestro, ayúdame, porque si tú no me dices lo que tengo que decir y hacer, no sé qué decir ni hacer. Así. Y después pasa un tiempo y ves que este libro, ay, este señor, esta señora, ay, este político, ay, este militar, este capitalista, ay, sí. Bueno, maestro, perdónanos, pero tú tendrías que darles un poco de luz, porque hay que ver la oscuridad que está encima de ellos, dentro y como humanos. Maestro, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ni los cumple, cuesta todo lo que tienes de los pobres, ¿no? Bueno, pero volvamos al principio. Ahora nosotros decimos, maestro, ¿qué bien haremos nosotros para ganar la vida eterna? O simplemente, maestro, ¿qué tenemos que hacer para portarnos como personas y no como animales? ¿Qué tenemos que hacer para vivir la vida y no ensuciarla? ¿Qué tenemos que hacer, maestro? Y miles, millones de años, las leyes de Dios, que no están en la Biblia solamente, están dentro, los mandamientos de Dios, nos dicen, cumple estos mandamientos. Hay uno de estos mensajes míos aquí que dice que no hay nadie que no crea en Dios. No quieres que se enfaden contigo, no quieres que te roben, no quieres que te maten, que te ofendan. No quieres estas cosas para ti. Entonces, ¿por qué no las quieres? Estas son las leyes de Dios. No quiero que me maten. No, la ley de Dios, pero esto. ¡No quiero que me roben! Pero no te das cuenta que la ley de Dios tú ahora la estás expresando sin conocer la Biblia. No quiero que me roben. Hasta la Esther coge las cositas y... Es mío. Y se va al mercado allí, al pantano, donde sea, y coge una cosita y... ¡Es mío! No, tiene que decirle a la mamá o al papá, no, es tuyo esto. Sí, mío, no. Una cosa que queremos las cosas de otros, pero que no nos toque nada a nosotros. No robarás. Esto lo escribió Moisés, lo han escrito profetas y antes de ellos, a través de la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué lo han escrito? Porque es una ley natural. Nadie quiere que le roben. ¡Ah, caramba! Y nadie que lo maten, que lo ofendan, que le peguen, que lo maltraten. ¡Nadie lo quiere! Entonces, tiene que venir el maestro y decir, ¿veis? La cosa está clara. Todas las cosas que queréis que los demás hagan con vosotros, eso es lo mismo. Esta es la ley. ¡La ley de Dios! El maestro. Entonces, si vivimos esta ley de Dios, que en esto sí que estoy bastante de acuerdo yo, y no es para hacer propagandas ni a favor ni en contra de la cosa vegetariana, la ley de Dios es más vegetariana que carnívora, pero cuidado que si esto se impone ya estamos listos. Porque ha venido el cura, el sacerdote de todas las religiones, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque es un pecado. ¿Ya he estropeado la cosa? Tienes que darme una idea, y la idea es esta. No lo hagas, porque esto, si lo haces, perjudicas al otro. Tú no quieres que te perjudiquen a ti. Entonces, ahí está el pecado. ¿Y quieres pecado? Perjudicar al otro o a ti mismo. Cuidado, el cuero ha hecho barbaridades con esto del pecado, ya hablamos en otras ocasiones de esto. Tocar la mano o dar un beso el hombre a la mujer o la mujer al hombre, pecado ha sido hasta ahora. Ahora va retrocediendo esta idea tonta. Pero claro, al no dar la idea clara, nos quedaremos sin pecado. Entonces, ¿qué pasa allí? Si me como yo una paella de 4 o 5 y me la como yo solo, veremos cómo pecaré contra mí mismo. Ah, no, ya no hay pecado. He ido, pruébalo. Decidme vosotros algo, porque si no, como dice Magdalena, que cuando yo digo yo no hablo, y ella dice que hablo con los pobres. Vosotros, ¿qué tenéis que decirme? Yo tengo que decir una cosa. El miércoles fui al obispado para el año de baja. Y bueno, estuve hablando con el vicario general y así como él me pedía que, porque me pedía la de baja, yo le decía lo que no me parecía bien de la iglesia católica, o sea, más que nada las contradicciones que veía y pues el de esta, ¿no? Y tal. Y el tío pues se quedaba muy, muy, muy parado, ¿no? Porque por ejemplo le dije esto de que predicaran tanto el ser generosos, el cuidar a los pobres tal y cual, y que yo conozco a sacerdotes aquí de Mallorca, que por ejemplo tienen posesiones, ¿no? Y me decía, nosotros solo cobramos una pensión, digo, ¿y estos que tienen posesiones qué? Y él me decía, bueno, pero es que tú tienes, es diferente, ya no es la iglesia. Dice, es uno que es un sacerdote, pero si él no quiere dar calidad y tal y cual. Y yo le digo, ¿y qué es esto? Y dentro de la iglesia admitís a gente así. O sea, que además es sacerdote. Digo, y además el Papa, que vive en un palacio de miles de habitaciones y tiene castigando también y tal, me decía, no es tanto, dice, solo es un palacete. Digo, ¿cómo? ¿Un palacete? Digo, él mismo lo dice, un palacete. Y se quedó de lo más pagado, ¿no? El tío así. Yo quiero uno. Digo, y le dije, ¿y si ahora viniera, por ejemplo, Jesús de Nazaret o cualquiera de sus apóstoles y viera al Papa allí en el palacete que usted dice, que se supone que es el representante de Dios en la tierra y tal y cual? Digo, yo creo que diría, ¿y esto qué tiene que ver con la Iglesia? Porque él me decía que ellos, que la Iglesia la había fundado Jesús y tal, ¿no? Y yo nada, le contradecía y tal, bueno, un desastre, ¿no? Lo dejé hecho polvo. Y para colmo después llamó a un secretario para que me hiciera una notita, porque él no me quería hacer lo de la nota al lado de la hoja de bautismo, que no, eso no se podía hacer. Lo único que me podían hacer una notita que constase de que yo pues renunciaba a ser católica. Y nada, llamo a un secretario y dice, bueno, se la podemos hacer. Y yo digo, no, yo traigo una hoja en la que digo que no quiero ser y tal. Dice, ah, bueno, entonces abajo te pondremos y tal. Y la saqué. Y nada, y cuando lo leí yo, bueno, no le gustó nada, ¿no? Pero en una cosa, dice, o sea, que yo ponía que quería vivir el cristianismo de los primeros cristianos, o sea, como de tocas en la realidad y tal. Y el otro dice, ostras, esto es de la Iglesia pobre. ¡Nos han pillado! ¡Nos han pillado! ¡Jaime! Espera. ¡Nos han pillado! Y el vicario dijo así. Un momento, que no se me escape. ¡Nos han pillado! Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¡Viva la pillería! ¡Nos han pillado! ¡Ay, ya está!